¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. La verdad es que uno podría presumir de superproducción, de cómo nos arreglamos siempre en estos últimos dos programas en que no la tuvimos a Euge, para tener alguna mujer prestigiosa a la que respetemos al lado nuestro, como fue la semana pasada en el comienzo ese que grabamos con Ernestina, de Ernestina Arias de la agencia de noticias Unred. Pero la verdad es que no tiene nada de planificación. Simplemente, en este caso, en el caso de hoy, ella anda por aquí, por Buenos Aires. Nos conocimos por la conflictividad social de este país, ¿no? Eso hizo que nos conociéramos con toda o con alguna parte de la gente de que está allí en Andalgalá, Catamarca y en otras tantas regiones peleando contra la minería a cielo abierto. Y creo que nos terminó de unir el hecho de la comunicación, ¿no? De lo que ellos vieron desde sus luchas. El significado poderoso de hacer comunicación propia para poder horadar un poco ese discurso tan monolítico que tienen los medios de comunicación en esos lugares a favor de la minería a cielo abierto. Así que es un gran placer, en serio, decirles que tengo aquí a mi lado a Ruth, integrante de... Bueno, nosotros siempre la hemos puesto muchas veces de ejemplo porque ella fue durante mucho tiempo la operadora de la radio del Algarrobo, allá en Andalgalá, Catamarca. Desde su ser maestra, como tantos otros, aprendió los oficios de la radio para poder hacer radio. Ruth, ¿cómo va? Muy buenas noches. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por esa introducción, y no es para tanto. Y después... Una humilde servidora nada más. Después no... Y alumna, ¿no? Ahora en la comunicación siempre soy alumna. Así que, bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Salvo cuando cuando haces las cosas bien, que en ese caso serán cosas que te habrán enseñado otro, ¿no? Bueno, la verdad, un placer tenerte aquí. La distancia que hay de kilómetros y kilómetros, que hace que, de hecho, nosotros, con todas las ganas que tenemos, nunca hayamos podido ir hasta Andalgalá. La tecnología ayuda a sortearla, ¿no? Digo, sí. Esto de las redes sociales, o que ustedes nos puedan escuchar por internet, además de por la radio de allá, hace que estemos como cerca, pero nada reemplaza al estar cerca de verdad, ¿no? Sí, la verdad que sí, el contacto sí. Humano, la cara a cara... conocernos, porque a veces, en mi caso, era conocerlos de nombre, pero sin ningún rostro, sin, o sea, nada de quiénes eran, sino eran voces. En algunos casos mejor, ¿no? Nosotros corremos con esa ventaja, por eso hacemos radio. No, por favor. Y bueno, es eso, la verdad es que el contacto humano es lo mejor que nos puede. Y aparte, para mí es un honor estar acá, que conocer la radio, que no había estado nunca acá. Uh-huh. Y ver todo esto, no, esto es hermoso. Que hace mucho que tenía muchas ganas de verlo. Yo te veía por internet. Claro. Así que no, un honor y muchas gracias por permitirme estar acá también. Bueno, lo que sí, el compromiso es, nos ayudas a hacer el programa, sobre todo, me imagino que como docente, cuando hablemos... Hago improvisación. No, pero digo, cuando hablemos de los chicos que están aquí en la situación de la toma de las escuelas, me imagino que eso también te va a interesar y tu mirada va a ser importante. Por supuesto que vamos a hablar de lo que está pasando allá, en la capital argentina de los destrozos de la minería, sí, que lamentablemente es Andalgalá. Sí. Y seguramente la gente va a estar interesada en que nos cuentes cómo andan las cosas por allá. Muy bien. Aunque pueda ser un bajón. ¿No? Le vamos a poner onda. Le vamos a poner onda. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte Mocase Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, La Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Traslasierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Bueno, antes de meternos a charlar sobre Catamarca y en realidad sobre todo el conflicto antiminero allí en la zona cordillerana, antes de comenzar el programa escuchábamos, para quienes nos están oyendo en vivo, en uno de los separadores de la radio, lo escuchábamos a Carlos Slepoy hablando sobre la causa por los crímenes del franquismo que se está llevando adelante en la justicia argentina. Hoy, en ese sentido, es un día, pero absolutamente histórico, porque la justicia argentina, a través de la jueza María Romilda Cervini de Cubría, dictó procesamiento y órdenes de detención para 4 españoles por crímenes cometidos durante el franquismo. Esto es la primera vez en la historia que pasa. En España nunca fue reclamado la acción del franquismo en la justicia. Sabemos que eso la sociedad española lo tiene ahí como cerrado, como que recién ahora no la generación de los hijos, sino la generación de los nietos es la que reclama justicia y saber qué pasó con sus abuelos. Sus hijos son más del pacto de la Moncloa, de ese pacto que hace que a la salida del franquismo la España decidiera como dejar atrás, meter abajo de la alfombra, ir con el liderazgo espiritual del rey, por decirlo de algún modo, y tener un sistema entre comillas democrático de 2 partidos, uno de derecha, uno de centro izquierda, que se reparten el poder cada 4, cada 10 años. Pero ahora son los nietos los que reclaman saber qué sucedió con sus abuelos. Como no lo pueden hacer en la justicia argentina, como no lo pueden hacer en la justicia española, lo empezaron a hacer en la justicia argentina hace un par de años. Y la medida alcanza a 4 responsables del delito de tortura. Se llaman Celso Galván Abascal, Jesús Muñecas Aguilar, José Ignacio Giralte González y Juan Antonio González Pacheco. Habrá que ver en lo fáctico qué implica esta resolución, pero me parece que estas son las medidas que con el tiempo uno recién puede darle real dimensión. Hoy simplemente es una orden de detención de cuatro personas que no van a salir de España, por lo tanto no van a ser detenidas seguramente. Pero cómo revuelve el avispero eso en la sociedad española es algo que todavía es demasiado temprano como para ver qué va a suceder, pero por cierto es una gran noticia. Se habla de 30.000 niños robados. 30.000 niños robados. Nosotros sabemos que estamos buscando a 500, de los que encontramos a poco más de 100, y en España, con todo un esquema estatal montado durante los años del franquismo, a las mujeres que caían presas les robaban a los hijos, las metían mataban a las mamás y dejaban a los chicos en los patronatos de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica los criaba en algunos casos en esos orfanatos, o en otros los entregaba a familias que nunca les decían la realidad, con lo cual es monstruoso en número incluso lo que pasó allí en España. Vamos a esperar a ver cómo se resuelve esta cuestión en la justicia. Cambiamos de tema, nos venimos más para acá en el tiempo también. ¿Qué es de la vida de Andalgará? Ese lugar que es increíble, ¿no? Un lugar, de los que desde aquí, desde la gran ciudad, se suele decir, hasta muchas veces despectivamente, un pueblito perdido en la montaña, ¿no? Sí. O cerca de la montaña. Donde el camino baje y se pierde. Claro, exactamente. Y que termina siendo para muchos un lugar reconocible, porque la lucha los hizo... Sí. Lo hizo un lugar reconocible, ¿no? Sí, que tuvo su punto álgido, digamos, a nivel comunicacional de televisión en el 2010, y que ahora, seguimos en la lucha. No ha cambiado mucho eso. Uh-huh. Seguimos en la lucha, seguimos resistiendo que nos hagan desaparecer. Uh-huh. Con los proyectos megamineros y caminando. Ya este sábado 21 de septiembre se cumplen 200 caminatas, 200.000 pasos de resistencia. De esa marcha que hacen todos los sábados. Que hacemos todos los sábados. Esté nevando, haga 500 grados de calor. Está hermoso, pero el pueblo se sigue manifestando. Uh-huh. Los vecinos se siguen manifestando en contra de la mega minería. Cuando uno piensa en esto de que todos los sábados a la noche salen a caminar alrededor de la plaza, nosotros aquí en la ciudad, qué sé yo, por ahí por el 2002, en los momentos de gran conflictividad social, sabemos lo que costó que las asambleas se sostuvieran. De hecho, casi no quedan ninguna, son unas muy pocas las que quedan en Buenos Aires. Y estamos hablando de gente que se juntaba una vez a la semana en alguna reunión, y que eso después se fue haciendo más espaciado. Es increíble que todavía sostengan esa jornada, donde además se borran todas las divisiones que pueda haber, digamos, ¿no? Sí. De ahí las diferentes opiniones y puntos de vista, ambiciones políticas, partidarias, no están, y somos todos vecinos que defendemos nuestro lugar. Es eso. Estamos hablando que de creo que es lo que, sí. que es lo que perdura, que por eso perdura en el tiempo. Uh-huh. Porque es nuestro hogar el que está en peligro, es nuestra identidad, como le comentaba una vez a alguien. Yo no me imagino viviendo en Buenos Aires, y aunque sea de pura casualidad que lo vea al cerro, a la Conquija, tiene que estar. Ahora mismo estoy extrañando. Uh-huh. Volver a mis pagos y volver a ver ese cerro que uno, bueno, por lo menos para mí, creo que para muchos también, estar ahí, y verlo, contemplarlo y saber que eso es nuestra identidad. No nos imaginamos ningún otro lugar del mundo. Así que es parte del ADN nuestro. Y no, bueno, que creo que, como te decía, es esa la razón de por qué perduramos, porque es nuestro hogar, es nuestro ADN, es nuestra vida. Estamos hablando de una ciudad de ¿cuántos habitantes? 20.000 habitantes. 20.000 habitantes. De esos 20.000, ¿cuántos salen los sábados a la calle más o menos, no? Digo, una idea. O sea, ¿salen 20, salen 500, salen 1.000, salen 2.000? Es que depende. Obviamente depende de cada jornada, pero digamos, o sea, es... Mira, de los que se manifiestan a cara descubierta, como es estar ahí presente en la caminata, no sé, son 2 cuadras, 1 cuadra y media, todos los sábados propuesta. A veces hay más, a veces hay menos, pero el promedio es ese. No, yo para darle dimensión, porque sí. Si no, parece que pueden ser 20, 30, 40, y son muchos más que eso los que salen. Son cientos de personas que salen a la calle los sábados a la noche. Sí, sí. Y después están aquellos que por X razones no quiere la mega minería, pero no se manifiesta públicamente. Ajá, claro, por las presiones que implica. Pero... Que son los que ayudan, dan una mano, sí, pero no le ponen el cuerpo porque tienen temor. Sí. ¿Qué es la lumbrera? En lo diario, ¿qué es la lumbrera? ¿Se entiende? O sea, cuando vos salís de tu casa y entras a caminar por la ciudad, ¿dónde ves a la lumbrera? Y la lumbrera la tenemos... no sé si encarnizada es la palabra correcta, o metida. Hasta en las esquinas, así como acá, viste, hay propaganda de telecom o de empresas en los nombres de las calles, bueno, así está. Está metida en las escuelas, pero cada vez más, como que no quieren hacerlo muy, muy público, por todo lo que implicó el 15 de febrero, por todo lo que implica el proyecto este de Agua Rica y de Filo Colorado, más los 272, que eso tampoco hay que olvidarlo, Pircio 16, etcétera, etcétera. Que son todos proyectos que todavía no se implementaron, pero que están latentes. Ahí están en stand-by, pero están. Que está metido, digamos, de alguna manera en la vida cotidiana nuestra. Antes era más alevoso la presencia de ellos. Ahora ya no es... Era más visible. Sí. Por ejemplo, yo trabajaba en una escuela en donde había un enorme cartel de la lumbrera y su responsabilidad social empresaria. Y un cartelito, viste, como si pusiera un papelito, una nota. Sí. Era el nombre de la escuela. Ajá. O la medallita esta de para los chicos del juramento a la bandera, los de cuarto grado, de la promesa a la bandera. Y que adelante estaba la bandera de la Argentina y atrás estaba Minera Lumbrera, que pasó hace unos años y que hubo una... Bueno, ahí empezaron a cuidarse más. Ahora están, pero que está esa realidad que está, o esa cosa que está, ese como tipo fantasma que está en la vida cotidiana de todos nosotros. Si la escuela necesita algo por debajo de la mesa, o a veces porque es mucho o por lo que se quiere pedir, lo hacen público, pero se pide cosas, que es como como si fuera que está reemplazando al Estado. Por ejemplo, antes las tizas venían gracias a las escuelas así rurales, las tizas, el material que se necesitara era todo de la lumbrera. Y el Estado pasó a ser una oficina de una oficina, sí, más o menos. Pero a la vez está clara en estas cosas que marcas que la idea de la empresa es generar dependencia en la gente. No mejorarles la calidad de vida, sino mostrarles que, por ejemplo, sin ellos no tendrían tizas. Sí. Claro, o en los clubes deportivos, como por ejemplo ahora no tienen, o sea, la camiseta de los jugadores es de la lumbrera. A veces hasta los sueldos de los jugadores es de la lumbrera. Claro. Porque por sí mismo no podrían generar tanto recurso económico, ¿no? ¿Vos te acordás cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de la minería a cielo abierto? Digamos, vos naciste en Andalgalá. Sí. Y la empresa se afincó ahí hace 15 años, 14 años. 95, sí. ¿Cuándo fue la primera vez que oíste hablar de la minería? Y esa vez que oíste hablar, o esas primeras veces, ponele, para precisarla, ¿escuchabas bien o mal hablar de la minería? Y la primera vez que escuché de la lumbrera estaba en el secundario. 93, 94, por ahí. Yo recuerdo que había mucha expectativa, pero muchísima expectativa con respecto a la llegada de una empresa multinacional, que vamos a tener esto, que vamos a tener lo otro, mejora de camino, nos vamos a comunicar más con, por ejemplo, con Santa María, que está a 150 kilómetros, pero el camino es bastante problemático. Uh-huh. Para subir, hay que subir una cuesta de casi 3.300 metros, sí. Entonces sí. Es angostita. Me parece que es aquel camino que alguna vez acompañamos a la distancia, a través de la radio, a una de las abogadas en el momento del bloqueo, en el que Andalgalá está bloqueado por la minería, y va una abogada, no recuerdo su nombre ahora, de Tinogasta. Y cuando vuelve, la hacen volver de noche a las 2, 3 de la mañana, y ella nos pidió por favor que la acompañáramos a través de la radio en vivo, porque tenía miedo, porque ese era un camino como de montaña, ¿no? Sí, uh-huh. sí, una cuesta bastante, si bajaba por Santa María, sí. Uh-huh. Así que sí, y bueno, que íbamos a tener caminos, que íbamos a tener un hospital de última generación, con terapia intensiva, con esto, con lo otro, y 15 años después todavía estamos esperando que pase eso. Uh-huh. Perdón. Empecé a... O sea, la expectativa era muy, muy grande, que con el tiempo se fue desvaneciendo, por supuesto. Sí. Claro, pero ya instalada la minera, ya explotando el cerro, ya... Uh-huh. Haciendo con la economía cada vez peor, digamos. Sí. Y ahí es donde se empieza a dar vuelta la cosa. Creo que la tuvo que pasar bastante tiempo para que se tome conciencia de lo que significaba la lumbrera para el pueblo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, estaban... Al haber tanta expectativa y siempre con la promesa de que ya va a llegar, y nunca llegaba, y con el conocimiento, creo yo, de que teníamos un proyecto como Pilseo 16, que estábamos cateados, y que encima había el permiso de parte del gobierno provincial para que exploren y exploten. Pilseo 16 es aquel el proyecto de Andalgalá. De la ciudad de Andalgalá. La ciudad misma. Sí. Era que la ciudad dejara de ser ciudad para ser un hermoso open pit. Un hoyo. El open pit es ese hoyo gigante kilométrico que se hace hacia abajo, donde antes, en general, donde antes había una montaña, o en el medio de la montaña, se vuela con dinamita para buscar los minerales que ya no están más en la superficie. Eso es la minería a cielo abierto, ¿no? Sacan los pedazos de roca explotados y eso los separan. Con un proceso de cianuro, ¿vale? Más allá de que nosotros lo sepamos de memoria, vale la pena contarlo una vez más para que la gente sepa por qué se pelea contra esto, ¿no? Y que afecta muchas cosas. No es tan solo que se vuela la montaña, sino que justamente la montaña es la que nos da el agua. Uh-huh. O sea, yo siempre recuerdo una asambleísta de La Rioja, me parece que fue alguna vez, estando ahí, que nos contaba... que nada, le preguntábamos qué significaba la montaña para ustedes, ¿no? Y ella nos contestó, bueno, cuando vos en la ciudad le preguntás a un chiquito de dónde sale el agua, te señala la canilla. Y acá le preguntás a un chiquito de dónde viene el agua y te señala la montaña. Sí, exactamente. Eso es la montaña para ustedes, es fuente, es el recurso principal de vida, ¿no? Sí, Y aparte del Pincheo 16, que salió a la luz todo eso, está el proyecto de Agua Rica y está el proyecto de Filo Colorado, que justamente están en las nacientes de los ríos que a nosotros nos da, que a la población de Andalgalá le da el agua. Uh-huh. Y que es una fuente de alimentación para el Bolsón del Pipanaco, que es una reserva también de agua. Uh-huh. ¿Y cómo nace la organización? Digo, porque todo esto que vos me estás contando es un proceso que me lo estás contando en segundos y es un proceso de años, seguramente, ¿no? Sí, sí. ¿Recordás el momento en que dijeron, armemos una asamblea? Sí. Surge porque estaba siendo publicado que, por ejemplo, ya había organizaciones, o sea, ya había un grupo de vecinos organizado que llevó gente para que explique lo que significaba la mega minería, que se le invitó a la empresa un montón de veces para que debata públicamente con la gente que, con nuestros técnicos vendría a ser. Uh-huh. O sea, ya veníamos trabajando en cuestión de información. Cuando surge la inmediatez de que, bueno, Agua Rica se abre sí o sí, esto pasó en diciembre de 2009, más todo el conocimiento de tener el Piso 16, que en Andalgalá había 272 cateos, sí, y que la habían dividido en la ciudad en porciones de pocitos, muchos pocitos grandes, digamos. Claro. Creo que eso nos determinó a decir, bueno, ya está, hasta acá llegó algo tenemos que hacer. Uh-huh. Y surgió esto, porque aparte nosotros habíamos viajado, algunos de nosotros habíamos viajado a Gualeguaychú, claro, por el tema de Bosnia. Sí, sí. UPS creo que es ahora. UPM. UPM. Bueno. Que están sí, queriendo agrandarla, además, están queriendo, sí, agrandar la producción. Y que vimos cómo se organizaron ellos. Claro. Y bueno. Ya fue una referencia la Asamblea de Gualeguaychú para sí, ustedes. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, no teníamos esa práctica de asamblea. Claro. Pero sí, fue una referencia y los que viajábamos y vimos, mira cómo se están organizando como pueblo, pueden hacer un corte. Cuando nosotros fuimos nos impresionó la cantidad de gente que iba a defender su territorio, que nosotros lo veníamos haciendo, pero como éramos poquitos, digamos, en ese momento. Uh-huh. Y creo que al tomar, como te digo, con tomar conocimiento de todos los proyectos que había en Andalgalá, mucha gente empezó a darse cuenta de que lo que veníamos hablando no éramos unos cuantos gatos locos, claro, ni que estábamos locos. Uh-huh. Y bueno, surgió así, creo que algo había que hacer y nos organizamos de esa manera. ¿Y te acordás de la primera asamblea? Yo no estuve presente en la primera. ¿Qué fue, asamblea? ¿En la plaza o ya fue en el Algarrobo? No, ya fue en el Algarrobo. El Algarrobo sí. no es en la ciudad. No, digamos. No. ¿Y por qué ahí? Por ahí te estoy haciendo, sí, preguntas que no puedes responder, pero... No, sí. ¿Por qué ahí? Porque dos compañeros, Sergio y Aldo, decidieron hacer el corte ahí, porque era el camino por donde iba a pasar las camionetas y toda la maquinaria de Agua Rica. Sí. ¿Eso es Ruta 40? No. Eso es un camino comunero. En principio era un camino comunero que une el distrito Chaquiago con el distrito Potrero. Uh-huh. En donde está instalada Agua Rica, que está a 7 kilómetros de ahí del distrito Potrero. Sí. Y era un paso obligado, bueno, es el único paso que hay para el proyecto, digamos, directo, hasta el día de hoy. Sí. Y bueno, y surgió la asamblea del Algarrobo porque justo veía ahí, y encima era un 14 de diciembre el que se cortó, y, o sea, imagínate la temperatura de Catamarca, en general de 40 grados, 39, y el que nos daba la sombra o para soportar justamente eso era había un algarrobo ahí, uh-huh, a la vera del camino. Y ahí abajo hicieron la... Y ahí abajo hicimos campamento, hicimos la asamblea, nace la asamblea. Y por eso en la asamblea... Y aún hoy la asamblea se junta ahí. Sí. Y la radio también está... Y la radio también está ahí. Está también ahí. Sí, sí, sí. Bueno, estamos charlando con Ruth Vega, ella es integrante de la Garrobo, vive en Andalgalá, anda de visita por Buenos Aires, y por suerte pasó por aquí a visitarnos, está aquí, no tengo que hablar en pasado, está aquí visitándonos. Nosotros vamos a andar yendo y viniendo de otros temas, vamos a seguir charlando con ella. En realidad hace más de media hora que estamos charlando y yo podría seguir charlando con ella mucho más, pero también queremos andar por otros caminos. Y hoy es el día en que exactamente se cumplen 7 años de la desaparición de Jorge Julio López. Venimos hablando de eso en esta radio en los días previos, vamos a hablar obviamente mañana de eso en oral y público, pero se estuvieron realizando marchas en La Plata, en Buenos Aires, se estuvieron presentando habeas corpus colectivos, muchos habeas corpus, muchos años después de lo simbólico que es presentar habeas corpus, de lo que era durante la última dictadura cívico-militar, presentar habeas corpus ante la justicia. Esa fue una decisión política de algunos organismos de derechos humanos en estas jornadas, de presentar muchos habeas corpus por López. En algunos lugares no aceptaron los habeas corpus, una cosa de loco, porque el habeas corpus es un pedido que vos haces, esta persona no está, quiero que el Estado la busque. El Estado en general no te lo puede rechazar. Bueno, en algunos lugares, como en La Pampa, hoy se decía en la marcha que... me apunta Pablo Giacobbe de Refugio de Bípedos, que recién llega desde ahí, que no la aceptaron. Y que no es el único lugar, en Andalgalá también pasó lo mismo. ¿En Andalgalá pasó lo mismo? Sí. Con presentación de habeas corpus también. Previo a la represión, sí. Días previos a la represión, del 15 de febrero. Estamos hablando del 15 de febrero del 2010. También se presentó habeas corpus que fueron rechazados. Uh-huh. Que fue la gran represión que hubo en Andalgalá, que tenía como fin achicar la lucha, y lo único que generó fue multiplicarla, ¿no? Sí. Porque la multiplicó por mucho. O sea, toda la gente que no venía, mucha gente que no venía participando, cuando vio a la represión ahí en acción, dijo, hay que sumarse a esto, y se sumaron, a la lucha. Vuelvo, 7 años sin López. Es increíble que el tipo no esté, ¿no? Sí. Pero a mí me parece mucho más increíble que ya nadie lo busque, digamos. Que el Estado, con lo que implica simbólicamente que haya, no solo que haya un desaparecido, porque hay muchos otros, ¿no? Sí. Pero que haya un desaparecido por las mismas razones, un tipo que ya había sufrido el poder del Estado terrorista, que se recuperó, que dio testimonio, que dio un testimonio muy valiente, súper valioso, y que se puso como querellante, y que las mismas fuerzas lo vuelven a desaparecer. Y pasaron 7 años y hablamos, no nosotros en particular, ni muchos otros que sí lo tenemos en nuestras agendas, ¿no? Pero el Estado no hace ninguna mención. Y no solo no hace ninguna mención sobre López, sino que a veces hasta los representantes del Estado dicen que ya nadie desaparece. Sí. El lunes Alfredo Grande, que hace Sueños Posibles aquí, hizo una reflexión que a nosotros nos gustó tanto que la volvimos separador y la vamos a escuchar. Pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. Ah.

quiera, de la perspectiva también que tiene cada docente, claro, de qué es la escuela, ¿no? ¿Qué rol tiene esa, claro, la escuela en nuestra sociedad? ¿Hay tantas escuelas privadas como hay acá? Acá hay muchas más escuelas privadas que... No. Allá la educación es pública. Sí, hay una sola escuela privada. ¿Una sola? ¿Y cuántas públicas? No, el resto es pública. Pero ¿cuántas escuelas? Sí, 10, 15. Sí, me tengo que contar con los distritos. Bueno, acá la proporción es al revés, claramente, ¿no? Sí, y que aún, por ejemplo, hay una contradicción, ¿no? Porque docentes que trabajan en la escuela pública mandan a sus hijos a la escuela privada. Claro. Y la excusa es porque tiene más días de clase. Uh-huh. Como si eso significara que es mejor calidad, cosa que es súper errónea y se sabe. Claro. Quizás tendrán mucho más programas X, pero la calidad creo que tanto la pública como la privada todavía le falta para llegar a algo bueno. Y bueno, como te decía, depende del rol o de la concepción que tiene cada docente de lo que significa la escuela. O el rol de la escuela en la sociedad, si es para formar personas, formar ciudadanos, o si es una mera instrumento de absorber conocimiento. Uh-huh. Que hubo una discusión en una de mis escuelas, que le habían pintado las paredes de Agua Rica igual a muerte, y muchas maestras protestaron que es una falta de respeto, que cómo puede ser que hagan eso, etcétera, etcétera. Y le digo, mi posición es, a ver, la escuela vive en una isla, ¿no se puede hablar del tema ese? ¿Qué, a qué le llaman falta de respeto? ¿A lo que te escriban una pared o que se hagan negocios con la lumbrera por debajo de la mesa y no sea público? Uh-huh. O sea, ¿en qué momento, o sea, qué concepción tienen cada uno de ellas de la falta de respeto? ¿A qué se le llama falta de respeto? Sí, sí, sí. Está esa discusión. Creo que el adoctrinamiento sobre algunos docentes de las capacitaciones que da la lumbrera a través de la universidad, en su momento era San Martín y ahora es, creo que es la UNTREF, es muy cerrado. Le digo, bueno, si a nosotros nos dicen cerrado, pero eso se hace mucho o es sí, de desde tiempo? Hace rato. De hace rato. Sí, porque hace también rato. Es cierto que te digo esto y la seguimos después, tenemos que cerrar oficialmente el programa. Sí. Pero también es cierto que la resistencia nace desde las escuelas, sí, ¿no? Ustedes también como docentes reciben información y se la empiezan a bajar a los chicos y los chicos la llevan a sus casas, y les preguntan a sus padres, ¿no? Sí, que bueno, en la primera época era un trato como locos. Ustedes están de la cabeza mal. Bueno, para que cerramos el programa, y viste que siempre volvemos nosotros, nos contás esa vuelta que se dio a partir de la educación para que la gente estuviera sabiendo qué es la minería en Andalgalá.